bien cuando son las 11:30 de la mañana del 7 de diciembre. Estamos transmitiendo aquí desde el municipio Jáuregui, específicamente desde La Grita, capital del municipio, en este reporte especial informando sobre el estado de emergencia en la que se encuentra la zona norte del estado. Hoy ha amanecido una relativa calma, estamos ciertamente incomunicados por todos los flancos. Hay máquinas trabajando para recuperar la vía que conduce de La Grita a Teboruco, pues ayer hubo otro desprendimiento de tierra y se tuvo que paralizar el tráfico. Siguen existiendo los tres albergues destinados, que son en el gimnasio Los Comoneros, el casino militar y la sede de la Universidad Simón Rodríguez. Acabamos de estar precisamente en el casino militar, donde pudimos observar que la gente está siendo muy bien atendida. Los niños, ahora lo que se requiere es plan recreativo, porque hay muchos niños con un tema de estrés psicológico debido a todos los hechos que aquí han ocurrido. Ese es el llamado que hacemos a la colectividad. Por otro lado, informamos que hay una cierta escasez de combustible. La Guardia Nacional, a cargo de este tema, ha hecho como un paneo o un banco de las personas o de los vehículos más necesitados que en caso de emergencia pues pueden echar gasolina. Entonces, eso es uno de los llamados que hacemos a toda la colectividad que escuche esta información aquí en el municipio, que sean prudentes con el uso de la gasolina y que si no hay necesidad de mover los vehículos, pues no lo hagan. Esa es la información que tenemos hasta ahora para este momento. Reportó para ustedes desde La Grita, John Toro, para Radio Juventud Libre, en Mancomunidad con Jaureguina Televisión. Adelante los estudios.